Lo que sí no podemos tocar temas así, porque en los cambios, o sea, con el buffer que tiene el tema, yo lo escucho como 2 minutos tarde lo que ustedes tocaron. Va a ser imposible que coordinemos los cambios. Si es un loop simple donde se repiten siempre los acordes y entra dentro de los 16, no vamos a tener drama. Si no, va a ser imposible que coordinemos. Tiren cualquier cosa. Inventen algo, no hay por qué tocar tema de otro. Yo no sé tema de nadie en realidad. Una bata y...